con ustedes Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Salute, muy buenas tardes. Sábado 15 de septiembre, 2 de la tarde, con unos minutos estamos arrancando Raíces de mi tierra. ¿De qué te diste cuenta, León? Solo es cuestión de plata, parece, ¿no? Mientras algunas ventanillas cobran, una sola es la que paga. A veces pagamos varios otros los platos rotos, negro. ¿Y cómo piensa la gente? Pero está bueno encontrar la diferencia. Mirá cómo me da pie León Gieco con su pensar en nada. A veces pensamos tan diferente que parecen gente de otra tierra. Solo es cuestión de plata. Algún día en este mundo, sobre esta tierra, en esta vida y en este planeta, ¿se podrá construir sin la vil moneda, sin el mango, sin el peso? ¿Algún día pensaremos menos en el dólar, carajo? Nada. Solo es cuestión de plata. Pero por suerte hacemos trincheras. Por suerte la radio nos abre el potenciómetro, nos abre el micrófono. Por suerte, la radio de la Universidad Tecnológica. Por suerte, la radio de la Universidad Pública. Estamos saliendo al aire para todo el país, para el resto del mundo. En este pequeño espacio en donde tratamos de darle sentido nosotros a nuestros sentidos. Por ahí coincidimos, negra. Por ahí podemos discernir un poco. Y en esa discusión se pone buena la cosa, ¿eh? Hace calor en Buenos Aires, no llegué a abrir la página del servicio meteorológico, pero media mañana de este sábado, casi 24 grados de temperatura. Ahora sí, el sol se fue a la miércoles. Se empezó a ir el sol, se está nublando. Hoy juega la gran pelea Sergio Maravilla Martínez. Estamos organizando la noche del sábado para estirarla, ¿eh? ¿Qué? Pizza. Pizza, cerveza y boxeo. Bien para los triglicéridos, ¿eh? Por hoy no importa, decís vos. No importa. Pero estoy a nada. Dieta, lo tengo que bajar. Un día, un permitido. Día. ¿Un permitido? Tiene que ser una sola ¿tanto vez, un permitido toda la semana. Mucho carbohidrato y encima cebada. ¿Qué? ¿Carbo qué? Carbohidrato. Me haces confundir. La no, tengo, pizza te dije yo. ¿Qué carbohidrato? Prohibido. ¿Qué? Pizza te dije, no eso. Pizza. ¿Qué querés comer vos? Y bueno, porque es harina, hambre. No le voy a decir que me haga con mozzarella dietética. ¿Muzzarella? Todos los quesos light. Mi heladera está lleno de cero. De 0%. No tiene nada. 0% grasas heladera. Trans, todo verde, todo verde. Sí, eso es moho. Mi heladera es un vivero. ¿Qué? Moho se llama, la humedad que se junta. No digas así. No, tampoco la. No, no. ¿Qué no, se ríe, no, doña Lidia? La Lidia se ríe como afirmándola con la situación. No, tampoco no. Es un chiste. Pero bueno, mucha verdura, estoy yendo mucho más al baño. Es tremendo eso. Bueno, perdón que empiece el programa contando. Escatológicamente. No digas tampoco así. Bueno, acá estamos. Nuestro apoyo logístico aquí está con la mano, me hace así. Te juro. ¿Cómo explico esta mano de freno? Freno. Hasta ahí no va a contar, era, me dice, ¿no? ¿Cómo anda, doña Lidia? Voy a empezar por ella hoy. Anda más o menos. Más o menos. Más o menos. Oh. ¿Qué pasó? Hay que ir a cobrar. ¿Sí? Sí cobró el lunes. Ya cobré, así que... ¿Otra vez quiere cobrar? ¿Va a ir de vuelta? ¿Para qué va a ir a cobrar? Si quiere la acompaño, vamos de vuelta a cobrar. Pero hay que ver qué anda queriendo cobrar. ¿Qué anda pasando ahí, don Shigu, o qué no anda pasando? Para que diga más o menos. Todo bien. O más o menos es una forma de decir, me parece. Y la yo cara, digo la que cara, ando siempre, la cara de Lidia. Siempre bien. Don Chico está, no sé. Varias veces bien. No sé si quedó claro, pero él se lavó las manos. Yo estoy bien. Ajá. Bien. Ya de más me perjudica, dice él. Y Lidia del Valle continúa diciendo: ¿qué es contigo? No. ¿Qué crees que te diga? ¿Por qué está más o menos? Porque tiene un poco de tos, ¿no? Porque tuve una gripe. Una... Entonces me quedó una tos. Me quedó la tos. Claro, pero bueno, no es nada grave. No. Molesta, no. Demasiado. Te molesto, sí. Sí, te bajonea. Sí, duele la cabeza. Se te llena la nariz de moco, sí, no puedes hablar. Hay gente que está comiendo. Se te cierra la garganta, sí. Hablando de que vas al baño. Tenés moquito. Perdón, buen provecho. Tenés razón, bueno, hay gente que puede estar comiendo, hay ¿no? gente que puede estar durmiendo sobre, y sí. no se va a dar y cuenta. Y algunos que levantaron el volumen están en el baño. Sí, también. Sí, también. Escuchame. ¿Eh? ¿Vos sabés qué pasa eso? Cuando yo estoy escuchando algo interesante y tengo que ir al baño, subo el volumen. Subís el no volumen. Me lo quiero perder. No te querés perder. No, claro. ¿Viste? Ahí pasa con ciertos programas eso, que uno está y está con la oreja ahí y está haciendo otra cosa. ¡Qué bueno lo que está diciendo! No, trata de no cortar cebolla porque se puede cortar el dedo. Sí. O si se pone a hacer cosas, pone la radio más fuerte. Sí. Pero pasa este con algunos algunos programas piolas. Qué lindo que es estar en esos momentos y también... Porque habíamos sido seres humanos los que estamos de acá, de sí, este lado. Sí, aunque no parezca, Viste que están las voces, solamente llegan las voces a tu casa. Pero había sido que de este lado también somos... gente personas. Que comemos, respiramos, y también hacemos dormimos, a veces. Y a veces, sí. También. A veces. Y ahí defecamos también. Sí, por supuesto. Ya está. Basta, claro. Se acabó. Che. Me dijo como Mickey Vainilla. Para. Sí. Bueno, ya está. ¿Qué pasó hoy? Es un sábado primavera. Sí, está lindo. Está empezando el espíritu primaveral y pasan estas cosas, ¿eh? Se saltan los pajaritos. Sí. ¿Eh? Algunos jugadores empiezan a salirse antes de tiempo. Sí, algunos se exaltan. Sí. Se enojan. Protestan. Algunos, sí. He visto cada cosa. Cada pájaro se vio protestando. Sí, mucha gente... Si entramos al tema... No, yo no quería entrar al tema, no. No, yo en realidad quería hacer una apertura hoy. A ver. Venía leyendo a Hamlet Lima Quintana, porque hoy es el aniversario de su natalicio. Nacimiento. Hamlet nació un 15 de septiembre de 1923, falleció en 2002 a los 78 años. Hoy a lo largo del programa vamos a hablar con su hijo, con uno de sus hijos. Si mal no tengo aprendido, tuvo tres mujeres, Hamlet. Ajá. Son varios los hijos. Claro. Y uno de los varones, el menor de los varones, hoy va a charlar con nosotros. Porque se está preparando en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de la ex-ESMA, una muestra sobre la trayectoria, sobre la vida y la obra de Hamlet Lima Quintana a partir del 9 de octubre. Y por esa razón vamos a charlar un poco con su hijo, porque dice la poesía que en el hijo se puede volver nuevo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, autor de Zamba para no morir y muchos libros, mucha poesía. Venía en el colectivo leyendo a Hamlet, en el trucho venía leyendo a Hamlet. Aunque parezca una contradicción. No, ¿por qué? No, mucha gente cree que porque uno viaja de esa manera no puede leer no cosas puede leer peores. Un libro. Venía con el libro abierto y a mí me sensibiliza leer poesía. Y venía media maricona porque están pasando algunas cosas a nuestro alrededor que me sensibilizan mucho. Y debe ser que una se pone grande también. En este mes yo despido la edad también para entrar a otro nuevo año. Y me parece que uno se va poniendo grande y empieza a encontrarle sentido a pequeños detallecitos. Y qué bueno que es encontrarse con la lectura que a veces uno piensa no le da suficiente tiempo para que nos acompañe, ¿no? ¿Cuánto hace que no lees a un Gustavo Adolfo Bécquer? Una poesía chiquitita, un párrafo, esa que te acompaña cuando amaneces y esa que te acompaña cuando te vas a acostar. Y Hamlet me hizo pensar en esto. ¿Cuánto hace que no fomentamos en la radio, uh-huh, inclusive un cacho, sí, un cacho, sí, de, un cacho de cultura, un cacho de lectura? Por ahí te interpela lo que digo, por ahí no hay gente que no le gusta leer, ¿eh? Uh-huh. Dice, no leo solamente los chistes de la contratapa del diario. A mí me gusta, y bueno, por ahí algunos le van a encontrar la vuelta a encontrarse con un libro que muchas veces es más que agarrar páginas, darlas vuelta y leer una parte del mundo. A veces es más que encontrarse con un párrafo ya construido. A veces vas construyendo en la medida en que vas leyendo ese párrafo. Ahí está la capacidad que uno pueda tener para ser lector constructivo. Uh-huh. Y uno es inventa una... su mundo, fuera del mundo que inventó el poeta. El que escribió, claro. Uno se lo imagina a su manera y le pone cosas que a uno le interesa. Ahí ¿cómo está. Cambia la visión si yo leo una poesía que me inspira o que me imagino? Y vos lees la misma o otro lee la misma y se imagina otras cosas, porque uno tiene un bagaje encima de vida que hace que le ponga distintas cositas, distintos toquecitos que le dan otro color. Claro, y por ahí yo leo la misma poesía y me pasan otras cosas. Exacto, muy cierto, muy cierto eso. Vamos, ¿alguna vez jugaron a eso de tener un libro acá en la mano, no? Como lo tengo yo acá, como si estuviéramos haciendo el Padre Nuestro. ¿Te pones un libro en el medio? Sí. ¿Hicieron? ¿Lo habrán hecho alguna vez? Sí. Abrir en cualquier página para ver qué salta. Uh-huh. No, dice? Pero acá lo que me saltó es la parte de lo que prólogo. No, el antiprólogo. Porque dice que Hamlet Lima Quintana nunca quiso que un libro suyo tuviera prologuista. Ajá. Él mismo escribía un poema a modo de prólogo y otro de epílogo. Por eso quien recapituló, uh-huh, quien recoleccionó poemas, sí, de Hamlet en este libro, eligió como prólogo una obra de Hamlet. Bien, interesante, no sabía eso. Por ejemplo. Mirá vos. ¿Ves? Por ejemplo. ¿Vamos a probar otra vez a ver qué sale? Dame un mensaje. ¿Alguna vez jugaron esto? Ojo con lo que sale, me dice Juanca. Claro. ¿La petaquita? Ya la guardó. Es la compañera... La compañera inseparable. Fiel. Inseparable, no me sale vamos esa palabra. Muy bien, doña Dame Lidia. un mensaje. Abro en otra página y dice... Yo puedo ver amanecer a cada instante. Me basta solamente con extender las alas y hacer la ceremonia de iniciación del vuelo. Yo puedo ver amanecer a cada instante, porque mi libertad me enciende soles, me entrega el horizonte entre las alas, me inscribe jubiloso en la lista del milagro, los cuentos de los niños, la inocencia con que se aprende a descubrir el mundo, nacer todos los días, amar no solo al semejante, sino también al asesino y perdonarlo. Yo puedo ver amanecer a cada instante y morir, disgregándome en el aire. ¡Fua! Qué bueno, ¿eh? ¿Será un mensaje para nosotros en el día de hoy? Puede ser. Que arranque así nomás Raíces de mi Tierra. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Oscar Don de la Primavera, otro de los visitantes molestos, ¿no? Sí. Estamos en Raíces de mi Tierra en la Tecno. Segundo Fermín Maldonado, presente. Presente, como todos los sábados. Nostalgias de Santiago. Así es, un poco de quicho, si hay posibilidad también. Sí. Tenemos que dar lugarcito al quichuista mayor que venga, sí, a decir sus cosas. Sí. Y bueno, las nostalgias son infaltables y Don Chigu presente como todos los sábados para sacar al aire Raíces de mi Tierra. Bien, Oscar Rodríguez en la actualidad, en el presente, recorte de las noticias, acá, ¿bien? Desde temprano, invadiendo... Ah, sí, te vi, sí, te vi en Quemando de Mentiras, te escuché en Quemando de Mentiras. Me metí acá y me quedé y me como siempre, Juan Carlos Cenas es este... Compañero, es abierto, nos antecede, cosas, nos abre no la... problema y te hace participar del programa hoy, que está sí, muy vos bien. Vos venís porque tiene una petaquita. No, ¿me viste? ¿Y los ¿dónde están los manicitos que estaban acá? ¿Me llevaste los manicitos? Che, no es... Doña Lidia del Valle, ¿en qué teléfono estamos y en qué página? En el 4227-0037. Sí. Si está cerca de la radio. Sí. Y... Si estás lejos. Si estás lejos, podés llamar al 011. Claro, antecedes el 011 al número de teléfono. ¿Y cuál es la página web donde nos escuchan desde lejos? www.fmlatecno.com.ar fmlatecno.com.ar. Bien, Lidia del Valle. Venite, Juanca. Empezamos casi la primavera de a poquito, ¿eh? Es cierto. Y con ustedes empieza rápidamente, siempre apurado. ¿Viste vos? Siempre lo grito. ¿Por qué? ¿Vos decís que acaloramos el aire? Yo creo que sí, que se nota y se siente y me parece bueno. Y tirando flores, dale, Juan. La verdad mientras que yo abro otras páginas, dale. Miren para otro lado ustedes. No, el asunto es que vos sabés que Hanley Lima Quintana hizo un recital acá en Bernal, en Wilde. Ajá. En un boliche, en el que estuvo genial, porque te digo, hizo su presentación sentadito arriba de todo el mundo, terminó lo más rápido que pudo, agarró y se bajó y fue mesa por mesa, charlando con todos. Divino. Y qué hablando bueno eso, bueno, de lo que fuera, de lo que, por suerte tengo un libro por ahí que me autografió, uh-huh, lo tengo en venta. lo vas a rematar a ese. No, pero que qué bueno, digo, que pudiste conocerlo. Resultó muy buena persona, excelente, claro, persona, claro. Porque no es que actuaba de actor, claro, no, sino que él era la persona que era. Se, claro, bajó a tomar vino con todo, a charlar con todo y a hablar de lo que fuera. Y creo que es muy bueno que ustedes tomen este tipo de personas, uh-huh, porque son las personas de todos los días. Y Oscar decía recién algo que tenía que ver con lo que cada uno ve de pronto en un poema una cosa diferente. Y yo le decía, con relación a eso, que tiene que ver con la ideología de cada uno, la ideología que vos haciendo con tu vida de cada momento. Vos, uh-huh, de pronto, de un hecho en sí, sacás una experiencia y otro saca otra con, claro, diferente, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Y me, sí, parece muy bueno todo eso. Es vivir... Mira, y editora Patria Grande. Dice. Patria, ¿viste?, Grande es una cosa que me golpea también. Sí. Porque mi papá político, Enrique Erro, que ayer hubiera cumplido 100 años, formó un grupo que se llamaba Patria Grande. Sí. Hace muchos años. Mira cómo, no, te traje. No. Cómo te, todo tiene su contexto, cosas, ¿no? Uh-huh. Cómo por algo nos estamos acercando para hacer la apertura del programa hoy. Y vos sabés que hay una canción de Jaime Ross, ya que está Juan Carlos acá. Sí. Que debe tener mucha historia, que vos debes saber la historia de Amándote. Sí, me gusta y una vez me lo ofrecieron de cortina y yo tengo una diferencia con Jaime Ross. Decime, vení, contame, aprovechamos. Me parece, total, que demoró muchísimo. Vos me querés cagar la apertura, ¿no? No, para nada, no. Demoró muchísimo en decir que él había escuchado mucho a Mateo. Ajá. Porque la mayoría de, ajá, la gente, sí, que hace música popular uruguaya nació mucho de Mateo, ¿no? Mirá vos. Y él sí, él nació de Mateo. Y él también. Y sí, no lo reconoce, sí. Y lo reconoció después, hace pocos años. Hace poco tiempo. Que habla acerca bien de Mateo. Y no se puede hablar mal de Mateo. Mateo era un artista, un loco, lo que vos quieras, ¿viste? Sí. Pero era el que generaba el cambio en la música, claro, la música a nivel de la gente. El, claro, pionero en ese sentido. Ahí está. Justamente la versión de Jaime Ross por un grupo cordobés hoy. Ah, mirá qué bueno. Los Hacha. ¿Querés escucharlo? Sí. ¿La movés? ¿Cómo movés la cacha? Dale, movés la cacha. Le deseo la mujer a usted. Gracias. Gracias. Que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote.

¿Cómo anda Brasil? Por allí, Campo Grande, Paulo Enrique Borges Benítez. Paulo, querido, con quien compartimos mucha música y nos hermanamos de esa manera. A través de internet está escuchando el programa Karina Maldonado. Qué linda música, dice por acá. Rubén Castaño, ¿cómo estás, Rubén Castaño? El chamamecero, santiagueño, que vive en Comodoro Rivadavia, ¿eh? Sí, en el sur, sí, en exactamente, el sur. No sé en qué lugar. Sí, en Comodoro. Néstor Olancay, ¡hola! Y eso que no está tan lejos, ¡hola! Y porque no se escucha. Por ahí está en La Plata. La Plata, él. En La Plata, sí, sí, sí. Y después Angélica Teret, que está en Bahía Blanca. Ella es Río Negrina. Dice, hola, ¿qué tal, linda gente? De nuevo con ustedes. Sí, nos tenía un poco abandonados. Claro, lo estamos saludando desde aquí, de Buenos Aires. Es una melodía para mí escuchar sus voces con tanto optimismo. Fa, ¿viste? Bien, está bueno que vengamos a la siesta del sábado. Qué grande, Angélica. Bueno, saludarlo, ¿no? Y vamos a saludarlo. Sí, va un cachito, Don Chico. Muy lindo el tema que abarcaste, Cari, sobre la lectura. Contame, bien. Angélica, ¿qué lees vos también? Por ahí nos puede recomendar algún poeta, o el poeta que te estás acordando ahora. Claro, nunca se sabe. Uno dice, me pasa a mí, no, yo leí un libro de tal o cual, que habla de tal cosa, está muy bueno. Uno le queda. A mí me contagia. Cuando yo leo o escucho a alguien que está hablando de literatura, de lo que sea, salió te pega, ¿viste? En tal libro que habla sobre el tema, de fulano de tal. Sí. Mira, fulano de tal, y si te interesa el tema, vas y lo compras, lo pedís, o si no lo tenés, lees. ¿No te da ganas de ir a la bibliotequita que tenés en tu casa y pispear a ver qué hay? Ahí, ya estuve viendo. Da ganas. Buscando esto de Hamlet, había bastante cosas. Cualquier cantidad de cosas que a veces... releer. Exactamente, eso es lo lindo. Gracias, abrazos, dice Paulo desde Campo Grande. Don Shigu, quería saludar. Bueno, nos está escuchando mi hermano Atilio, para empezar. Atilio. Nos ¿Está escuchando? Porque anda por acá cerca, en la zona de Wilde. ¡Ah, qué bien! Como decía, donde sí nos están sintonizando. Bien. Seguro, seguro. Así que un abrazo para él, para Betty. Capaz que nos llamen después. Capaz que llamen, ¿no, Atilio? Bandoneonista de las voces quichuas. Sí. Hablando de las voces quichuas y hablando de Don Shigu, no quiero perder mucho más tiempo. Recién le contábamos a Juan Carlos Sena. Don Shigu va a ser el protagonista de un disco que va a llamarse Nostalgias de Santiago, que tiene como principal contenido los relatos, muchos de los relatos, una selección de relatos que improvisa en este programa desde hace más de 20 años, llega al disco. Bien, llega, bien, muy bien. Primicia absoluta, llega al disco Nostalgias de Santiago. Para lo cual hemos hecho un trabajo de selección de algunas nostalgias. Se ha compaginado con música esto. Hemos pedido autorización para usar algunas canciones que ya estaban grabadas. La Clave Santiagueña muy voluntariamente nos grabó tres canciones nuevas para esta ocasión, especialmente para esta ocasión. Muchas gracias por eso. Está terminándose de mezclar y compaginar Nostalgias de Santiago. Se viene, Don Chico. Ahora después tiene que ir al horno. Y ya después sale. Al horno, caliente. Después lo pinchamos a ver si está ya doradito y lo traemos a la radio. Bien. Está bien. Bueno, yo soy el primero en esperar que llegue, ¿no? Que llegue ese día a tenerlo en mi mano. Y no sé si lo voy a mezquinar para empezar a distribuirle a todos. Claro, hay que ver lo que se me ocurre en ese momento. Por ahí lo mezquino y no le quiero dar a nadie. Claro. Se queda con todas las copias. Claro. Esto es todo mío, todo mío. No te doy nada. Vamos a regalar, obviamente. Hay mucha gente que está esperando. Ya estuve hablando y hay gente que se está enterando de a poquito, no sé cómo. Algunos no sé cómo, algunos ya sabían. Y están esperando. Y el boca a boca. Tendría que haber sido. Esto y por fin, mucho por antes. Por fin, es cierto que tendría que haber hecho esto mucho antes. ¿Cuánto hace que haces nostalgias? Más de 20 años. Más de 20 años. Bueno. 20 y pico. Empezamos con eso. Y digamos que también fue un aporte de Marcelo, ¿no? Marcelo Palacios, que es el que nos está de alguna manera tirando muchas ideas y el que nos facilita el estudio de mezcla y compaginación. Muchos han tenido esta idea. Está muy bien. Esta idea igualmente fue gestada hace mucho tiempo. Estaba en la mente de nosotros hace mucho tiempo. Pero la producción se fue dando. Yo creo que cada cosa llega en su momento. Claro. Por más que pensemos que tenía que haber estado hecho hace 15, 20, 15 años, 18 años, 5 años atrás, ponele. Creo que llega en este momento porque tiene que llegar en este momento. Y este, si vamos a pedir algo, es salud. En este momento, si quiero pedir algo para la salida de Nostalgia de Santiago, es salud para todos nosotros. Salud para vivir ese momento, uh-huh. para poder ver ese disco terminado, porque hay un diseño, fotografía, claro. con Marcelo Cejas, bien. Un trabajo súper artesanal, de orfebrería prácticamente, hecho a pulmón, uh-huh. porque acá no sponsorea a nadie, no hay un solo empresario, no hay una discográfica que lo distribuya, no tenemos prensa, no, todo salió acá. Uh-huh. Y Don Gibu, me parece que es la figura que se merece este trabajo, que más que un disco musical es un homenaje. Es una obra documental. El contenido conceptual también que va a llevar Nostalgia de Santiago me parece que lo amerita. Y bueno, para mí tiene muchísimo valor, porque así en el mañana o dentro de varios años los chicos van a escuchar, por lo menos mi voz creo que va a quedar, y cositas, ¿no?, que uno deja, porque ya con el correr del tiempo a veces uno hace las cosas y no los quiere para uno, sino para claro. el resto de la familia, que es lo que uno más quiere. Claro, qué lindo, ¿eh? Uh-huh. Se viene Nostalgias de Santiago disco. Matías Basualdo está en los controles, él está matizando con música. Estás cortineando a lo loco, me encanta eso, Mati. Es muy raro que haya puesto el indio en qué el grosso, indio Solari. Sí. Qué grosso. Vos sabés que yo estaba, no podía bien cuenta, darme pero... cuenta. Vos conocés más y aparte estás más atento a lo que se está escuchando que uh-huh. yo que estoy hablando. Claro. Qué grosso. Me gusta. Y ahora León. ¿Qué uh-huh. será que le dura la alegría a Mati? ¿Quién adivina? ¿Por el cumpleaños sí. será? No, ¿será? Pero a la que cumplió años fue Eugenia, bueno, pero ¿no, Mati? También, ¿eh? Porque es pareja. Se puede decir, ¿no? Claro, Mati dice que ligó regalos para ajá. la casa. ¡Ay, bien, hubo bien. Mudanza! Claro. Y ahí hay regalo. Mudaron. Ya consiguieron la cocina, ¿no? Aquella que pedían. Uh-huh. Sí, ya se consiguió. Qué bueno. Bien. Un aplauso para Eugenia claro. Santobrun. Ni ahí está escuchando el programa. Ni ahí está escuchando. Un aplauso, grosa. Nuestra compañera cumplió años el jueves. Uh-huh. Re jovencita, la tortolita. Sí. Tan alta, grandota. ¿Qué le regalaste, Mati? ¿Se puede saber, no? ¿Qué le regalaste? No quiere decir personal. Un beso seguro. ¿Tenía eso significa encaje? Que no le regaló nada. No sé. No, che. Un regalo muy importante, la presencia. Muchos besos. No, un desayuno en la claro. cama. Claro. Qué lindo. Qué lindo más. Regalo. Nada más. ¿Viste? Como son, las minas son todas iguales. Se hacen las románticas, pero si no le llevas algo pero material. Quiero ¿viste? Tanto. Déjate de hinchar. ¿Viste? Se hacen un chocolatito. Cuando no llegas con algo. Un saquito media temporada. Chao, déjense. Qué bárbaro, somos materialistas. Y hoy cumpleaños. Hoy, Nacho. Ignacio Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo. Sí. Un aplauso para salud. Nachito. Sí. Para el cumpleañero también. Sí, que hoy tiene el día libre. Sí, ajá. sí. Ah, no viene hoy. Sí, no, directamente me dijo. No, estoy escuchando. Perdón la desprolijidad, me dijo. Mira qué muy bien. Qué comprometido que es con su trabajo, que me dijo, perdón la desprolijidad, pero puedo no salir mañana. Sí, sí, obviamente. Porque, estás disculpado sí. porque es tu cumple. Yo le dije, imagínate si salís al aire, lo que hoy jugué a la pelota. Sí, hoy jugué a Maravilla Martín. Sí, sí, sí. Un piñón fijo. 25 años cumple. 25. Qué cochita. Es más chiquito de raíces. Ya, 25 años, por Dios. Me voy a bajar la. Mira, me agarra angustia oral. Y Juan Carlos Sena me dejó los manicitos. Los manicitos me dejó acá. ¿Puedes comer vos? Ahora sí, no puedo comer. Nada puedo comer yo. Bueno, chicos, Angélica Teret dice Mario Benedetti. Le gusta. Me encanta cuando habla de que seamos constructores de puentes y no de muros. Exacto. Qué lindo mensaje. Exacto. ¿Qué lees vos? ¿Qué estás leyendo últimamente? Me gusta. ¿Yo? Me gusta. Vos que estás escuchando. Vos también, Oscar. Sí, sí. Vos, Mati. El último. Los que... ¡qué pedazo de libro! ¿Cuál? Los que luchan y los que lloran, de Massetti. Jorge Ricardo, ¿no? Jorge Ricardo Massetti, periodista uh-huh. argentino sí. que fue el único sí. que se metió en Sierra Maestra sí. en épocas de la Revolución Cubana. Uh-huh. Y se quedó haciendo la revolución. Medio del quilombo. Los que luchan y los que lloran. Uh-huh. Estoy leyendo a... Yo lo tengo, pero todavía no lo leí, pero sé ajá. que es un librazo. ¿Sí? ¿Me lo recomendás? Bien. Dice que es espectacular. Bien. Que gana. ¡Cómo me gusta esa lectura! El libro de Mati. Uh-huh. No, yo estoy con John William Cook. William Cook. Muy interesante. También, ¿eh? Amigo de un Che. Un peronista revolucionario en tiempos que la revolución era otra cosa. Peronista antiperonizado. Y anti tenía sus diferencias con el mismo peronismo y con el mismo Perón en algún momento. Qué bueno, John William Cook. Muy interesante. Muy interesante. Yo estaba pensando en qué estaba leyendo ahora. Estoy con un poco de Paulo Freire, por la Facu. Estoy leyendo Diario de un combatiente, de Ernesto Che Guevara. Che, ustedes son todos zurditos. Parece que sí, ¿no? Ya está. Che, estábamos en la radio, ¿no? Sí. Bueno, estamos con la cuenta habilitada Raíces de mi Tierra 2 en la red social. Ahí podés escribir lo que quieras, el libro que lees, lo que quieras agregar, comentar con nosotros. En un ratito llegan las nostalgias de Santiago. Blas Martínez Riera no puede venir hoy porque debe estar ahora a Dele rock and rollear con Tocados por la Noche. Ajá, está haciendo rock. Está haciendo, sí, sí, ahora está haciendo rock. Sí. Recuperó su banda de siempre con Ernesto. Con el hermano. Con el gemelo, sí. Así que no podía venir a la radio hoy. Omar Zanarini va a hacer su análisis político en un rato, nomás en un rato, dentro de 45 minutos más o menos va a hacer su análisis político. Con Omar vamos a hablar sobre el cacerolazo democrático y el aumento y los topes de la asignación universal por hijo. Pequeños temas. Sí, con cualquier cosa. Los vamos a hablar con Omar Zanarini en un rato. Y volviendo a Blas Martínez Riera, Blas Martínez Riera Grupo, el sábado 22 están acá en la radio. Vienen para acá. Vienen para acá porque van a presentar su disco de oro, que es el nuevo material que sale ahora el 20, el jueves. Y el 22 lo presentan acá. Bien. Exclusiva en Raíces de mi Tierra y viene acá la muchachada. Por lo menos los gemelos vienen. Claro. Bien, bien. Bueno, ya hablamos un montón. Mucho, sí. Me sí, parece, sí. ¿No? Demasiado. ¿Sabés qué? Esta la rompe. La rompemos con esta para Lidia del Valle. A Lidia del Valle le vamos a pedir que ponga la oreja todo este bloque hasta el final, después de que presente los temas, todo. A ver. Don Sisto Palavecino, ¿les va? Sí. Escuchan dos temas, dale. Chacarera cachupeoja. Charín, misito y chaypat. Sanan kachai pacha. Falta. ¿Acaso estaré erguido como un silencio alegre, alegre y puro como los nombres de mis hijas, y cubierto con viejos pantalones y una camisa de poemas? Tú o yo, no sé, pero estaremos juntos. Escribía por ahí Hamlet Lima Quintana. Hoy lo homenajeamos durante todo el programa en el día de su natalicio. Y escuchamos dos temas por Sixto Palavecino de su disco Cuidando su Identidad. Primero, Mishkisitu. Dulcecito. ¡Ay, qué lindo! Era un gatito dulce, un gatito tierno. Claro. ¿No decís nada? No, Oscar, yo estoy pensando en gatitas tiernas. Sí, no, que Sixto y Rubén Palavecino, los autores de Mishkisitu. Y después la chacarera de Sixto, Palavecino y Felipe Corpos, Aña Pita. Qué lindo. Aña Pita también es una cosa que tiene dulzura. También. Así que se refiere a eso. Porque la añapa está hecha con la vaina del garroba, es otra cosa, pero añapita. Pita de mi vida. Ya viene a tratarse de algo dulce, se trata de la misma añapa, nada más que. La que se mole con. En el mortero. Mortero. Claro, el mortero se hace. Molida el mortero. Añapa. Añapita y Mishkisitu, dos títulos bien dulces. Mishki Mishki, este bloque con Don Sixto Palavecino. Escuchen, escuchen, Pará, entonces no, vamos a hacerla bien, porque era el nuevo, ahora tenía, claro, viste, preparamos. Haciendo algunas cosas ahí a Lidia. Yo la escuché, no digo engripada, para no, mí, yo la escuché bien. Se está haciendo por la sota. Estaba haciendo la que cantaba, no sé. Bailaba salsa, no sé qué onda. Bueno, igual no está todavía. Capaz que no sale ahora, está en el nuevo que te pasé hoy, ¿te acordás? En esos mismos, porque hoy dentro... hablando, hoy tenemos que escuchar a Hamlet, vamos a escuchar su voz, por supuesto. Bien. Vamos a escuchar un adelanto del nuevo disco de Rally Barrio Nuevo. Bien. ¿No salió todavía? ¿Dónde están? ¿Viste dónde estaban los audios de Hamlet, dónde estaba Rally? Ahí decía, hay uno que dice Lidia del Valle Salsa. Y... bueno, quería contarles que Rodar, que es el nuevo disco que sale ahora, hoy lo está presentando en Tucumán, Rally Bar. Hoy vamos a escuchar un adelanto del nuevo disco de Rally. Vamos a volver a escuchar a Jorge Rojas a pedido de las mariconas. Y sí. No, no. Y bueno, viste, es así, las chicas se entibian. A ver, doña Lidia, ¿qué? ¿Y doña Lidia? ¿Qué hace, doña Lidia? Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... por segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Fuere la imagen de mi alma. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. ¿Por qué será que imaginariamente, como digo, estoy allá? Y andaba caminando por las barrancas del río Dulce, ahí donde crece el pastito ese verde tan lindo, ¿no? Donde hay unos unchiales de esos que servían para hacer los techos de la casa, como decía mi tata. Esos unchos que se crían finitos y en bandada, digamos, en cantidad, ¿no? Y eso venía a cortar él cada vez que necesitaba... Para estos tiempos, ya que empezaba a hacer las ramadas, a arreglar los techos de la casa, porque en verano, como decía toda la gente, si vienen tormentas, son tormentas grandes, decía, llueve a lo mejor toda la noche, y había techos que según los años que tenía su dueño, si era una persona mayor de muchos años, no puede estar paliando la tierra para el techo y se le va cayendo cada tanto eso. Con los soles, usted sabe que se seca el techo de la casa arriba y la tierra puede empezar a volar, claro que sí. Y cuando tiene menos tierra, corre el peligro de que se le moje la cama, que se le moje el baúl donde uno guarda la ropa, ¿no? Porque allá en mi pago no había roperos como aquí que dicen placar no sé qué atrás de la puerta y ahí guardan la ropa. Allá teníamos un baúl. Usted sabe, un baúl es como un cajón grandote, por supuesto que mi mamá lo lustraba, lo cuidaba. Y ahí adentro ponía los vestidos, la ropa de mi tata, en un costadito ponía la camisita de nosotros, el que tenía camisa y pantalón, por supuesto, y los más chiquitos que no tenían pantaloncito, las camisitas le guardaba ahí, porque cada vez que tenía que lavar una, tenía que ponerse otra. A veces... hasta que se seque la camisa. A mí me tocó una vuelta estar escondido atrás de la puerta, ahí desnudo, porque no tenía otra camisa para ponerme. Y bueno, son cosas que ocurrieron en mi vida, ¿no? A lo mejor le pasó a mucha gente de que se crió como yo, pero bien, bien sanito, bien educado y calladito. Estaba ahí una hora, dos horas. Menos mal que los soles en el norte son más fuertes que aquí, y mi mamá tendía la ropa y al ratito ya estaba seca y ya me ponía y bueno, podía salir al patio a jugar con todos los chicos. Eso era la vida que pasé yo en mi pago, con mucho orgullo, por supuesto. Como muchos de mis hermanos, me crié entre tantos, todos juntos. Comíamos juntos, íbamos a buscar leña juntos, y algún día que mi mamá decía voy a hacer empanadas mañana, ya el día anterior nosotros los chicos andábamos saltando, buscando leña, buscando de todo lo que hacía falta. Ella nos decía que no falte esto, que no falte lo otro, porque un día especial en... Como se decía en eso, era lo mismo que cuando tenía que cocinar un guiso. El guiso no era muy común, el más común en mi pago era el locro. La tortilla, el locro, el arrope, el zapallo asado, la batata, el rescoldo, choclo para los fines de año donde había cosechas, el choclo hervido. Todas esas cosas eran los alimentos más fuertes que nosotros disfrutamos de chicos junto a muchísima gente que se crió así, de esa manera. Y por eso a veces dicen aquí, los escucho, ¿por qué una persona de campo llega a vivir 100 años? Porque es sano, señor, allá no usan... ese cigarrillo a la mañana que aquí muchos levantan ya fumando. Allá no se fumaba casi. No. Allá la gente se cría de otra manera y parece que esos los aires son más sanos. Yo me doy cuenta de aquí a la distancia, haciendo comparaciones, usted sabe, a más de 1000 kilómetros de distancia, ¿no? El sabor que tiene la rama quebrada de un jumi, de un ancochi, de un árbol blanco, cuando se corta la alfalfa o el pasto, todos esos aromas, nosotros los chicos, ¿cómo voy a decir? Saborear no era porque no comíamos, pero sí sentíamos con el gran olfato que teníamos, olfateábamos todo eso con la nariz, ¿no? Y entonces nos gustaba. Una cosa muy linda para hablar, para que usted, si no conoce eso, me gustaría llevarlo un día y tenerlo allá unos cuantos meses, si es posible, haciéndolo bañar en el río Dulce desnudo, traendo tachos de agua para regar en el patio para que esté más durita la tierra y no el viento norte no nos tape a la hora del mediodía. Mire usted, las cosas, los comentarios, no se pongan en compromiso, no vaya a querer venir conmigo en cualquier momento, no le digo, nomás es una forma de decir, porque yo hablando de mi pago, parece que ya comí temprano y estoy lleno, porque la conversación misma me hace acordar de los lindos momentos, de esos recuerdos que tengo del pago. Y será por eso que cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Hemos dicho que vamos a morir cantando Vidal a nosotros los santiagueños. Ahora vamos a cantar unas cuantas trovas viejas. Y empezamos con estita, vieja Vidal, la de allá del Pago de las Cejas, de Santiago del Estero. Maco, allá donde la gente cuida a su San Esteban. A terminar con esta parte de Vidalas, vamos allá medio lejos. ¿Qué le parece si nos llegamos por allá por los pagos de Briapozo, Yacuní, Octalapozo? Por ahí nació una vieja Vidala en Quichua que nos enseñaron nuestros abuelos. Llueve, llovizna de a poquito en Buenos Aires, hace calorcito, 24 grados. Néstor Arancay, gracias. ¿Cómo estás escuchando a Don Gigu? Qué lindo, ¿eh? Muy lindo como siempre. Gracias, Don Gigu, aguante Santiago. Dice que anduvo en agosto por allá. Bueno, muchos, muchos comentarios de Néstor. Los estoy leyendo, los comparto con mi papá, Néstor, ¿eh? Bueno, dice Néstor, voy buscando mi banquito, pongo agua en la pava en el brasero, esa pava recontra quemada, dice, toda negra de tanto hervir agua, y le cebo un mate a Don Gigu. Y escuchar gracias. Atentamente sus historias. Me hace acordar a mi abuelo. Ah, qué lindo. ¿No? Salud. Qué lindo, ¿eh? Néstor Alancay, Rolly Sampieri, recién me sumo, un abrazo. ¿Qué lo parió, pone? ¿Qué Vidalas con los Suárez Palomo? ¡Qué lo grande, dice como Rolly. Suárez Palomo. ¿Vos sabés qué? ¿Qué lo parió, dice? Para la vieja ingrata, dice Suárez Palomo. Hace poquito no falleció... Canta, ¿Palomo el que falleció, no? Sí. Estaba pensando en que Rolly Sampieri recién se suma, se perdió toda la primera hora del programa, por lo tanto tengo que repetir algunas cosas y ya nos vamos a la pausa. Repetir que se viene Nostalgias de Santiago en disco. Néstor Alancay ya quiere uno, Rolly seguramente vas a querer otro. Nostalgia de Santiago con las nostalgias de Don Gigu llega al disco, mezcladita una nostalgia con canciones. Hemos pedido autorización para usar algunas vidalas de un disco de las voces quichuas. También nos vamos a agregar a Marcelo Palacios. La Clave Santiagueña grabó tres temas especialmente para esta ocasión. Así que bueno, cerramos este segmento de hoy de nostalgias con el dúo Suárez Palomo. Vidaleando es el disco. Selección de vidalas, El Espejo de los Hermanos Agüero, Morena Linda, Emotivo Popular. Te tentaba porque entre que tengo que de presentar la vidala y Doña Lidia tiene tos. Que vos me cuesta concentrarme. Sí, El Espejo, Morena Linda y Carumanta Amorani Caso. De lejos te he venido a ver. Estaba bueno eso, ¿eh? Muy lindo. Cerramos la primera hora, dale, Mati. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. FM La Tecno, UTN, Facultad Regional Avellaneda. Regional Avellaneda. FM La Tecno, 88.3. Red de Radios, de la UTN. Espacio Publicitario. Siempre podés aprender algo más, y ahora, eso puede pasarte cerca de tu casa. Puntos Culturales es el nuevo programa municipal de oferta educativa, cultural, artística y recreativa. Informate e inscribite al teléfono 4-222-6915, interno 31, o por mail a puntoculturalmda@gmail.com. Es gratis y estamos esperando que nos conozcas. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Fin de espacio publicitario. Club Artístico Independiente, lunes a viernes, de 16 a 17. Un programa hecho por artistas. Bandas, cultura, música. Club Artístico Independiente, lunes a viernes, de 16 a 17. Mi Berretín, miércoles, de 19 a 21. Historia en el tango y tango en historia. Anécdotas, recuerdos, comentarios, mucho tango. Mi Berretín. Miércoles de 19 a 21. Conduce Javier Muño. Música de negros. Miércoles de 21 a 23. Lo mejor del jazz. Soul, funk, blues. Sin smoking. Música de negros. Miércoles de 21 a 23. Conduce Sergio Álvarez. El Temblor, los martes y jueves de 14 a 16. El programa de la Unión Solidaria de Trabajadores, UST. Toda la actividad de la cooperativa. El Temblor, martes y jueves de 14 a 16. Conduce la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. Al sur de Babilonia. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19, en las calles de Babilonia, el rock es cultura. Al sur de Babilonia. De lunes a viernes, de 17 a 19, conduce Gabriela Chávez. La Tecno, frecuencia modulada. 6 años modulando la frecuencia. FM La Tecno 88.3, radio abierta. En construcción permanente. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Las pastillas del abuelo. Oportunistas. Ah, sí señor, estamos empezando la segunda hora de Raíces de mi Tierra. Tengo que saludar a Jorge H-U-R-S-T. Hurst de Hudson. Jorge Hurst, digo, H-U-R-S, buen negro, vos Jorge. Jorge, sí, te mandamos un saludo. Rolly Sampieri, y Hernán González, que Hernán González hoy me dice, me invitó. Uh-huh. Oscar, te voy avisando que me invitaron para hoy a la noche. ¿A dónde? Ah, no, pero hoy está la pelea. Pará. Le estoy matando el remate a Hernán González, que hoy tiene joda. Dice, esta noche canto en Bar El Recuerdo, Patricios y Río Cuarto, acá en Barracas. Uh-huh. Barracas, sí. Te esperamos, gracias por difundir, Hernán González. Bien. Bueno, después de la pelea, aguante la pelea, voy. Porque hoy juega... Hoy pelean, sí. Martín Barcos, besos a los chicos de Saxo del Litoral. Bien, saludos. Que dicen, uy, programazo. Yo para leer bien, ¿viste? Claro. Y siempre escuchar a Don Gigo es un bálsamo para el alma. Epa, muy bien. Toma, gracias. No tenés bálsamo tampoco. Saludos a todos, queridos chamigos. Saludos, chamigos. Qué ver, grande, ¿eh? A ver, por acá. Angélica Teret, le encantó esto de la lectura, ¿eh? Ajá, bien, está muy dice bien. Dice que lee también a Diana Bellisi. Ajá, no que la tengo. Entre el 69 y el 75 recorrió a pie durante 2 años el continente americano. Epa, mirá vos. No tenía pie plano, qué grande, ¿eh? Diana. Ganó el Nacional de Poesía Argentina. Ajá. En el 2011. Es santafesina ella. Bien. Qué buen tema que has instalado, nada más ni nada menos que la lectura. Uh-huh. Dice Angélica Teret, una divina de Río Negro, pero vive en Bahía Blanca y de ahí no se escucha. Y aporta. Claro que aporta. Está muy bueno eso. Sí, hoy es la gran pelea, ¿eh? La pelea esperada, el boxeo con los señores musculosos, Sergio Maravilla Martínez, sí, y Maravilla más musculoso Chávez Junior. El hijo de Chávez. Para mí es el hijo de Chávez, que gran boxeador fue Chávez, el padre. Él es boxeador y es campeón del mundo. Pero lo vine esquivando hace 2 años y algo. ¿Cómo se llama Chávez Junior? No sé. José Manuel, Juan Manuel. Es un nombre raro. ¿Tú? Juan José, no tiene un nombre raro. Es Julio César. Julio César Chávez Junior. Ahí está. Vale. La cosa es que lo vine esquivando a Maravilla. ¿Posta? Sí, no quiere pelear. Le dieron un título ad honorem, en realidad. Ese título es campeón de todos los pesos, no sé qué cosa rara, un engendro mutante. Le dieron ese título... Y el tipo quiere, Maravilla Martínez quiere el título mundial de esa categoría. Sí. Es ya, supongo yo, que habrá jugado con esto Chávez Junior con el tema de la edad. La edad. Maravilla tiene 37. Ajá, y para el boxeo es como. Y está grande para el boxeo. Para el boxeo así, competitivo. Competitivo y a ese nivel mundial. ¿Y Julio César? Y Julio César tiene 26 tiene. No jodas. ¿Mm? Así que ¿en lo serio? Dejó. Sí, sí. 10 años. Hace 2 años y medio, 2 años que viene remándola para tener esta pelea y le vienen poniendo el que sea para sí. dejarlo en el camino y viene volteando muñecos hasta llegar acá a esta gran pelea. Qué bueno. Cierto es que es muy mediático, se hizo toda una promoción espectacular que funcionó, la verdad que funcionó muy bien. Yo a Maravilla lo vi en otras peleas y me gusta como pelea, tiene un estilo particular de pelea. Mucha técnica. Y tiene mucha técnica, además, sí. Además, lo que más me gusta a mí que es zurdo. Es zurdo. Claro. Sí. Es zurdo. Tiene otra guardia. Es quilmeño el muchacho. Claro, nació, de aquí de Quilmes. Sí, claro. Nació en Avellaneda, se crió en Quilmes, estuvo estudiando en la primaria, la secundaria la dejó por un tema económico, tenía que mantener a los padres, se fue a laburar. Es típico del boxeador sí, eso. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que puedo destacar es que es muy diferente a la mayoría de los boxeadores que escuché hablar, sobre todo. Ajá. Es muy preparado, es un tipo muy preparado, estaba viviendo en España, hizo otras carreras, se siguió estudiando, y hoy por hoy uno lo escucha hablar, hizo hasta stand-up, ¿sí? Se paró delante de un micrófono y habló y se hizo gracioso, no sé, le puede gustar más o menos, pero es una persona preparada. Son muy pocos los boxeadores que están así. Un caso es Palma, Sergio Víctor Palma, que hoy por hoy es periodista deportivo, bueno, tiene sus cuestiones de lucha con la vida, este Sergio Víctor. Sí, sí. Pero la verdad que me interesa, hoy no me pierdo la pelea, la verdad que no. No, y juegan en, pelean en Las Vegas. Sí. Se dice que iba a comenzar porque es una serie de peleas, ¿no? Son varias, es una sumatoria de peleas, creo que arrancaba a las 18 horas, a las 22 de allá de Las Vegas, se supone la pelea entre Maravilla Martínez y Chávez Jr., lo que se supone que para hora argentina serían como las 2 de la mañana. Yo escuché que iba a ser 12 y algo. 12 y algo de sí, hoy. Y que esos horarios se respetan. Sí, me parece que bueno, no es mueven, tan tarde. Claro, algunos creen, pero van a empezar más tarde. No, como se pagan los derechos de la televisación, tiene que ser justo en esa hora. Ajá. O sea que más tarde de 12 y media de la noche. Y esperemos que para Maravilla termine más rápido, que lo termine rápido. Yo quiero ver una buena pelea. Y por todo pelea. Lo que se dijo, ¿viste? Se dice ¿sabes todo. ¿Sabes qué bajón que es esperar tantas semanas para una gran pelea y que sea por nocaut en el segundo round? Es un bajón. Y bueno, pero está buenísimo. Peor digo, es que pierdan. Para, no, pero está mejor por lo menos que dure un cacho, porque tanta expectativa y qué sé yo. Para mí es un bajón cuando termina el knockout en el segundo round. Yo quiero ver más pelea. Pero no sé. más técnica. No sangre, no, más técnica. Más. Que tiene que terminar ganándole por mucha diferencia. A ver, ahí un pronóstico. ¿Quién gana? Para mí gana Sergio Maravilla Martínez. Sí, claro. No, para mí también. Sí, pero para mí gana por knockout en el quinto o sexto round. ¿Cuántos rounds son? 10, creo que son. ¿10? 12. 12 son, por título 12, mundial. Claro, 12. Título mundial, 12 rounds. En las apuestas está primero el argentino. Está primero, sí, pero bueno, acá en Argentina. No, allá. ¿Allá también? Allá, ahí se corre mucha apuesta. Que vos decís que es un invento, Matías. El otro es un invento. Yo la verdad que un invento muy poco. Mediático. Chávez. Sí, Chávez sí, Junior. Sí, sí. Tiene mucho que ver el padre ahí. Claro, que por ahí lo pone ahí, pero lo va a matar, bueno. Maravilla. Maravilla bueno, le. Sí, anoche estaba en comunicación directa. Sí. Aquí con ¿cómo se llama este chico duro de domar? Daniel Tognetti. Sí, con él. Sí. Estaba hablando, lo vi a Maravilla. Estaba hablando desde allá, claro. Ya estuvo como invitado. Dijo, ojalá los primeros 4 rounds, y yo sé que va a venir, dice, atacando. Por lo menos le da vida a 4 rounds. Claro. Yo quiero ver 4 fuertes justo rounds. Justo lo que espero es eso, dice, que me ataque. Porque como diciendo, ahí está. Te voy a esperar. O sea que va a estar tranquilo, pensante. Claro. Sergio Maravilla va a pensar así la pelea dijo. Como para aguantar el aire y lo va a esperar al otro. Que ataque, porque el otro va a venir a matar también. Sí, por supuesto. Claro. Ojo, cuando hablamos de matar, hablamos simbólicamente, ¿eh? Sí, sí, metafóricamente. Es todo opinias, esto, opinias profesionales, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que va a estar, ya está, birra, pizza, ¿qué más hay hoy? ¿Nos juntamos? ¿Eh? Y sí, cómo no. Dale, nos juntamos en alguna casa, sí, en va a llover, lado, va a estar mortal. Uh-huh. Después, peliculita de terror. Claro. ¿Cómo quieren terminar la noche? Buah, está bien, no me digan nada. Está bien, está bien, no pregunté nada. Doña Lidia, ¿en qué teléfono estamos? Gracias por el mate que estaba por llegar. Estamos ahí, ¿en qué teléfono estamos? Atragantados con el pancito que trae. 42-27-00. Acá, al micrófono. Bueno. Ahora sí. Ahí, meta. 42-27-00-37. Uh-huh. Si estás cerca de la radio. Ajá. Si llamas del interior, marca el 011. Bien. ¿Y cuál es la página web de nos escuchan en el resto del país y el mundo? www.fmlatecno.com.ar. ¡Qué suavecita! ¡Qué suavecita! ¡Qué sé! Yo me siento una bestia bruta hablando así. ¡Ay! Te le hace ojitos a Matías. Pero Hace no. ojito, encima tiene ojos celestes ella. Chicos, cumplió 101 años. No, doña Lidia, no. ¿Tanto? No. No parece. Demasiado. 101 años cumplió Nelly Omar. Sí, sí. Ah, la sí, semana. Sí. Sí, señor. Uh-huh. Nació el 10 de septiembre de 1911 en la estancia La Atrevida Toma. Del pueblo Bonifacio, partido de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires. Y acaba de cumplir 101 años, sigue laburando, sí. sigue haciendo escenarios. ¡Qué maravilla! Nelly Omar, un ícono de uh-huh. nuestro canto criollo. Y justamente se llama su disco La Criolla. De allí vamos a escuchar su interpretación de una zambaza, un zambón, como quieras decirle, de Oscar Valles. Es Déjame estar en tus uh-huh. ojos. ¡Qué bueno! Escuchá a Nelly Omar. Déjame estar en tu sombra, donde a veces pretendes quedar a solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. A solas con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. Déjame estar en tus noches y el recuerdo más bello tendrás. Con otro has de encontrarte, sabiendo que siempre conmigo estarás. Con otro has de encontrarte, sabiendo que siempre conmigo estarás. Déjame, ay, déjame abrazarme a tu boca imposible, como la hiedra trepando a tus horas soñando llegaré. Ausente has de nombrarme en cada momento, apagarme la sed. Estar en tus cosas como un duende sediento de amor, buscando lo que pensamos, aquello que tanto añoramos los dos. Buscando lo que pensamos, aquello que tanto añoramos los dos. Déjame estar en tus ojos con el llanto que puedas volcar, creyendo que retornamos y solo la ausencia logramos llorar. Creyendo que retornamos y solo la ausencia logramos llorar. Déjame, ay, déjame abrazarme a tu boca imposible, como la hiedra trepando a tus horas soñando llegaré. Ausente has de nombrarme en cada momento, apagarme la sed. Tremenda, tremenda Nelly Omar. Recién nos estaba cantando Déjame Estar, zamba de Oscar Valles, de su disco La Criolla. El 10 de septiembre nacía en Buenos Aires Nelly, querida, que acaba de cumplir 101 años. La verdad, deseo muchos años más de Nelly Omar. Gracias por tantas obras. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene. soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago recetas de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, y hasta llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef, ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? Más quiere que te diga yo. Luciendo que guadera. Frío, ay, está. ¿Qué rico? ¿Cómo le va? ¿Cómo ando? Haciendo frío, digo. Lo veo, ah, Monchito. ¿Cómo ando? Sí, llegó. Está tosiendo ahí, parece perro. ¿Cómo es ese perro flaco que anda tosiendo, güey? Bueno, Moncho, es que está saliendo de la gripe. Claro, como que sí, no vino el sábado pasado usted, ¿no? Claro, no que no, porque no estaba bien. No estaba bien. Estaba engripada y ahora apagamos el aire acondicionado para que no le llegue tanto el frío. Una cosita sola, me dejas. Ya voy a empezar a decir cosas en mi lugar, en mi programa. Solo saludo, me permite. ¿Cómo se dice? Mi parte. Mi bloque. Me tienen podrido con esa pelea. ¿Quién me dice eso a mí? No, a vos no. ¿Quién me está diciendo eso? ¿Quién habla así? Me tienen podrido con esa pelea. Espero que pierda ese maravilla, vende humo. Ah, sí, paraguayo, como no, o correntino. No, es de chaqueño, de Huachipas, es huachipeño. ¿Eh? Parece. ¿Dónde es? Que pierda ese maravilla, vende humo, parece el humo de ramas verdes, dice. Ah, porque es mucho humo. Usted sabe, las ramas cuando son verdes hacen juego. Mucho humo. Sí. Que pierda hoy, que lo recaguen a trompada. No, yo no quiero eso. ¿Qué sabe? ¿Quién es ese? Ebenestito Lancay, huachipeño, exacto. Vive en La Plata. No sabe nada. Dice, Lancay. Hoy está Bruno Arias y Peña en los cumpas. Hay que divertirse. Bueno, lero. Yo a Bruno ya lo tuve acá en la radio. Lero. Vos anda a verlo. Ese Bruno es el de pelo largo. Bruno, el jugenio que vino ese, el otro Bruno día. La otra vez, sí. ¿Sí? ¿Lo viste? No vi la foto yo. ¿Viste qué linda foto? Sí. No, y bueno, en YouTube hay algunos. No es lindo Bruno Arias. Bueno, qué sé yo. Yo a mí el hombre no me gusta. Bueno. Y el hombre tiene que tener pelo corto, yo. Nada de barba ni esas cosas. Ay, nada. Ay, cada vez. Ahí está como dice don Chigo. Pero. Yo, sí. No, por supuesto. Ay, sí. El hombre no es así de sucio como es el operador este que parece. Parece todo barbudo. No te voy a permitir. No sé si no tiene. No, qué boludo me estás diciendo. Oh, pero ¿qué te pensás? Pero no, es un chiste. No, primero que se cortó el pelo, que no, se sacó cortado, un poco sí. La barba. Sí, ¿eh? Sí. Y segundo y principal, baña, primero, no te voy a permitir que le digas sucio a nadie baña. Más, Moncho. Ah, bueno, no yo le digo sucio a quien que quiero, que si no le bueno, voy a pelear con nadie. ¿Por igual. Qué? En mi programa vas a bueno, tratar sí, mal dígame, a la gente, dígame, Moncho. Dígame, sí, por dígame. Favor, Moncho, que nos apreciamos todos. Bueno, ¿qué estás diciendo del YouTube? ¿Cómo es eso? ¿De los videos? ¿Qué me estás diciendo? Ah, que en YouTube ya subimos algunos videos con Bruno Arias, porque vino acá, sacamos fotos, estuvo ustedes filman también. Y algunas cositas hacemos. Porque acá no me filme si no tengo autorización, ¿eh? No, a vos no a te filmamos. A mí me pide autorización, no. Bueno, no te preocupes, mañana te voy a filmar a vos. No. Mañana no me voy a encontrar, mañana estoy en mi casa yo. Bueno, pasado te filmo. No, tampoco no me voy a encontrar. ¿Y Rupé cómo anda? No, bien, anda ahí, me está preocupando. ¿Por qué? Usted sabe la zona, sí, no, tengo unos conflictos, digamos. Conflictos conyugales. Sí, ¿con qué? Conyugales. ¿Conyugales? No, chuyales no. Conflictos de pareja. Ay, ¿por qué no dice de pareja? No bueno, le entiendo yo si dice conyugales, no sé qué está diciendo. Eso. Bueno, sí, no, pero eso es, usted sabe la zona donde yo vivo, nosotros vivimos. Ahí en la zona del barrio La Paz, por ahí en Solano. Sí, tengo tu amigo. Pone la radio por ahí, hay 25 millones de radios todas juntas. Sí. Y la otra vez estábamos en el puesto, ¿no es cierto? Y estábamos escuchando Cachaca, por supuesto. Que ¿Cachaca? Sí, sí, estamos. ¡Qué lindo! Una radio de la zona que pasa música paraguaya. Sí. Y resulta que se enligó, ¿vio? Que sí, se enligó. Se ligó, bueno, eso, se ligó. Y salió otra hablando de esoterismo, ¿qué es eso? Esoterismo. Claro, de las cartas, de no sé qué. Y parece que a la Europea le gustó esa onda, digamos. Sí, mirá, vamos a preguntarle, Mochito, ¿a vos qué te parece? No, no, no, no. ¿Quiere no, que le tire las cartas? No, que no me tire nada, que me venga y me compre chipa, más vale. No, yo voy a la vez, me parece, no me quiso decir la verdad, pero me parece que no te tire nada. No, que no me tire nada, yo no quiero nada. Las cartas no quería que te tire. Nada, nada, no, nada, nada. ¿Y cómo la convenciste a Irupe? No, no, no le convencí, yo la gorda no es fácil de convencer, ¿eh? No, tiene, no, si tiene su carácter y... Me parece. Me parece que se fue esta semana, no me quiso decir. ¿Se fue a la tarotista? No, sí, una tal Margarita que hace esas cosas... ¿Por qué se ríe? Porque me hiciste acordar a una que conozco. ¿Que tira la carta también? Sí, bastante no, cosas tira. Esta me hace eso, hace no sé qué con... Me pareció raro el otro día, agarró una gallina. Uy, no, eso no me gusta. ¿Qué vas a cocinar? ¿Vas a hacer gallina, el puchero de gallina? No, no es para otra cosa, me dice. Uy, no me gusta eso. Yo, ¿qué vas a hacer con eso? No, y desapareció, no vi más la gallina, no sé qué. Ay, Dios santo. La verdad que me preocupa, ¿viste? Para mí que te están por engualichar, Moncho. No, a mí esas cosas no van conmigo. No, y a mí no me gusta. No, a mí esas cosas no son menos con sacrificio. La magia negra, esas cosas. No, de Chávez dice que hace. ¿De qué? De Chávez. ¿Qué? ¿Cuando se le traba la puerta? ¿Qué es eso de destrabe? Destrabe. Destrabe, claro. ¿Yo qué? Claro, destrabe, decís vos. ¿Destrabe, sí? No te entendía, perdóname. Destrabe, claro, sí, destrabe. Algo destrabe, unión de pareja. Unión de pareja. No querrá, no sé qué se le puede haber. Yo no tengo nada que unirme, ya estoy unido con la gorda. ¿No? ¿Qué claro, me va a decir? Es verdad. No sé qué es lo que está no buscando. No sé qué estará buscando, che, ¿no? Don Chigo, ¿qué estará buscando? ¿Y qué estará buscando? Claro, no, sí. ¿La viste en tiene algo razón, raro? Moncho. No. En bueno, las radios pasan esas cosas, a veces... Esoterismo, sí. Que tienen un montón de programas de eso. Garpan el espacio no, mucho. Deja mucha plata en muchas radios. Igual que lo universal, lo evangelista. Sí. Otra cosa. Encontramos todo el día a Dios, que el pastor y la pastora y qué sé yo qué. Y bueno, eso, la verdad que para mí es mucho, ¿no? Moncho, comprate un mapa. Pareces una cocina de humo también. ¿A quién me dice eso? ¿Quién está hablando ahí? El guachipenio. El guachipeño, con ese nombre guachipeño, déjate hinchar. Moncho Pollerudo, te dicen acá. No venía a decírmelo acá en la cara, yo te espero, estoy acá en la universidad. Salgo 3:30, ¿qué hora es? 3:30, bueno, media hora estoy acá. Moncho querido, la colimba fue eliminada hace rato. Sí, yo qué dije, yo no dije lo contrario. No sé a qué se refería, che. ¿Quién dice eso? Rolly Sampieri. Rolly Sampieri, sí. Rolly Sampieri. Sí, Rolly, Santiago. Rolly, Santiago. Ojo bueno, con Rolly. Lo que Rolly vas es gordo, a decir. ¿No? No, perdón, por el nombre yo. Ojo con lo que vas a decir, no, Moncho. No, ¿por qué no? Bueno, ¿por gordo qué no? No es nada. No es nada. Vos yo tampoco soy un poquito gordito, pero no digo nada. No, y a mucha honra, ¿ya? Bueno, Pollerudo no, me más no. Pollerudo no. No, yo sí sé que esquivarme los golpes, que es otra cosa. Es otra. La gorda cuando se enoja. Che, Moncho, guarda, ¿eh? ¿Te guarda, pega? No me pega, no. Así, no, es un chiste eso, no. Porque no. Vos me dijiste que tiene brazos. No, es grandote, por eso, menos mal. No me llega a agarrar. No, que no te vaya a pegar, que acá la violencia no va conmigo. No, la violencia no la concebimos la bajo ningún punto no de la, vista. ¿Qué? No la concebimos. No la conseguimos. No se consigue la violencia. No la concebimos, quiere decir no aceptarla. No, está hablando en difícil, no entiendo nada. Bueno, mire, ya me tengo aquí yo, ¿eh? Ay, pero la receta. La recaudación. Bueno, está bien, vamos a tu bloque entonces, que Omar Zanarini me está esperando. Bueno, vamos con bueno, tu receta. Esto es torta mandubí. Se llama así, torta mandubí. Torta mandubí. Sí, esto es base a maní, usted sabe cómo le dicen al maní, usted habrá visto la novela maní, de otro lado, cacahuate le dicen. Cacahuate. Claro. Al maní, este que me dejó Juanca. Que dejó, claro. ¿Quién es? Ah, es el uruguayo. El charrúa. Que come. Usted sabe por qué come mucho maní, ¿no? ¿Manice? Me quiero imaginar, sí. Bueno, dice que es potente, a la gente lo come a la mañana. Sí. Potente, uno está ahí firme, bueno. Firme. Como... Esto es una torta, a base de ¿quién eso. ¿Quién es una torta? Esto es lo que estoy diciendo yo, ¿de qué está hablando? ¿Torta o tarta? Torta. ¿Torta? Torta mandubí. Torta mandubí, cierto, tenés razón. Bueno, la masa, bueno. 150 gramos de maní tostado sin cáscara. 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de canela molida. Canela, te sale canela. Me gusta cómo decís canela. Canela. Canela. Canela. Yo no sé qué se ríe si estoy diciendo no, bien. No, está bien. Está cargando usted también. Está bien. ¿Tienes razón? Sí. Parrilla. Sí, parrilla. Claro, sí. ¿Cómo es? Canela. Canela, ahí está. Don ¿y el otro cómo es? Canela. Claro. Canela. Claro, parrilla. Moncho, decí canela. Canela. ¿De qué se ríe? No sé, tienes un acento que me causa mucho. Soy paraguayo, por eso tengo otro acento que voy a tener yo. Es que me gusta, me encanta. Pero no sé por qué se ríe. Bueno, yo sigo con lo mío. Lente, sí. No, lento no me diga. Bueno, Irupe te mando un beso. Mando un beso a mi amor que todavía no le mando un beso. Me hizo acordar, sí. Colocar todos los ingredientes en la masa en una procesadora. Yo, la procesadora es un aparato que le mete le pega un dedo y hace. Así. Que da vuelta y. ¿Cómo es? No, ese no anda. Con ese eso es una aspiradora. Está descompuesto, bueno. Una procesadora y prosigue todo. Prosigue, procesa, proceda, dije. Procesa todo. Procesa. Corta todo chiquito. Le dejo una masa homogénea, digamos. Homogénea. Homogénea. Homogénea es una palabra difícil que la tuve que anotar. Sí, homogéneo, que quede igualito. Claro, todo parejito, parejito. Deja reposar 10, 15 minutos en un lugar fresco, ¿no? Sí. Que no le agarren los gatos, la mosca, nada. No. Toma las porciones de masa, le tira más o menos un ancho de un medio centímetro. Sí. Le forza una tartera, ¿vio? La tartera es para poner en el horno, para hacer tarta. Sí. Luego la lleva al horno, le deja un horno bien caliente, así de 180 grados más o menos. Yo que tengo una cocina vieja, no tiene para ver la temperatura. Ya, se te borraron los numeritos. Pero no, ya no tiene, no le quedó nada. Pero bueno, más o menos uno se da cuenta por el calor. Por le pone la mano afuera y se da cuenta. Claro, claro. Lo pone 10 minutos y lo deja ahí estirar. Le relleno, le digo lo que va al relleno. Qué rico, ¿eh? 300 gramos de crema de leche. Usted se compra en los mercaditos, sí se compra. Crema de leche. Claro, como un yogur, pero más duro. Claro, tenés todo blanco, no tiene gusto. Sí. Ajá. Dos tazas de maní pelado, otra vez. Dos tazas de maní pelado. En otro lado, ya son más maní. Déjese maní. No, déjame, no, bueno. Un poquito de uno después. Solo, uno solo. Una cucharadita de ralladura de limón, de cáscara de limón. Y una cucharadita otra vez de canela. Canela. Canela. Canela. Bueno, basta. Me encanta. Bueno, coloca todos los ingredientes en el licuador, la junta, y hace como una cosa, como una pasta eso, y le pone el relleno. Qué rico. Después le vuelve a poner otra tapa de la masa y lo pone en el horno un ratito. Pesadito, con el eso manicito. Es lindo. Después de eso, ¿sabes qué? Decí lindo. Lindo. Lindo. Lindo, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Lindo. No, yo no soy lindo, no me digas así. No, me gusta como lo decís, la L. La L. L, sí. La L. La L como el... no me voy a acordar del colectivo. Decí, la. No, es que me he echado. Usted me está haciendo que se está enojando. No, me está cargando. No me cargue porque yo me pongo nervioso. No te calentes, Moncho. Bueno, no me caliento. Bueno, ya está. Ya listo, está la torta, Mindubí, ¿cómo era? No, Mandubí. Mandubí. Mandubí. Ahí está. ¿Sabes qué traje a Blas Martín Arriera Grupo? Ah, Blasito, ¿dónde está? Blasito, ¿dónde está? Echa, amigo. ¿Dónde está? Sí, Blasito. Blasito. Blasito. Blasito Martín Arriera. Está tocando. Vale, Baricón. Está tocando con... ¿A quién? Tocado... No sé a quién. Chiste. Tocados por la Noche. Se llama... No tenía un conjunto de Blas Martínez Riera Grupo. Que ese vamos a escuchar ahora. Ah, bueno. Y el otro es de rock. ¿Rock hace también? Sí, también hace rock. No sé qué hace rock. Blas actúa, ves a actrices. Un cara dura. Es un multifacético. Está casi, no, yo le digo cara dura. Vos le decís, ¿no? Sí. Yo le digo, sí. ¿Vos te llevas bien con Blas? No, llevo bien, sí, sí. Sí, no entendemos ahí, ¿vale? Para que por muchas cosas le digo. Cachipelo, bueno. Obras Cumbres se llama y lo traje para que bailemos un poco. Puerto Tirol. Meta. Qué bueno. ¿Qué te parece? Bueno, a Irupe un besito y nos vamos. Ahí voy, mi amor, guarda la plata que yo estoy llegando. Ahí va, ya. Decís canela. Canela.